¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Edición 28. ¿De qué? De nuestro programa. No, 85mm por radiolufu.com. Oye, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe, todo el mundo que nos escucha. Esperemos que harta gente nos escuche. Hablemos de tele hoy día para empezar. No, yo tenemos no he visto mucha tele, noticia. Incluso no he aprendido mi tele hace como un mes. Ya, yo tampoco, o sea, yo veo las noticias, pero. Ni noticias tan. Hay una noticia, o sea, interesante, sí, fíjate lo que se viene, que no es televisión precisamente, pero. Para la gente que ve videos en, y series en computador, por ejemplo, como tú que tienes Netflix. No, yo me cuelgo en Netflix. Bueno, pero ves Netflix. Se viene Amazon Video a Chile. Ah, está buena. Es buena. O sea, en Amazon está trabajando también como productora de películas. Patterson de Jim Jarmusch está con producción de Amazon. También casos... está Wiener Dog, que comentamos la semana pasada. The Dressmaker, que dieron hace poco en el cine, también es de Amazon. Y series como Transparent. Esa la quiero ver. Premio. Y El Hombre en el Castillo, que ahora está de nuevo tomando relevancia con el ascenso de Trump en Estados Unidos. Esa, pero todavía primera temporada. El Hombre en el Castillo, me parece que sí. Lo que pasa es que se demoraron en sacarla, porque sacaron el piloto y la gente votaba si el programa se hacía o no se hacía. Oye, cuéntame, Petroazo, ¿cuándo llega Amazon Video? No tengo idea, pero va a ser pronto. Ya, pero por lo menos tenemos en enero, tenemos Lemony Snicket, la serie completa. La serie en Netflix, ¿la lanzan en enero? Sí, completa. Mira, interesante. Yo me acuerdo que vi la película a instancias tuyas. Los libros son fantásticos. Sí, la película entretenía, sí, tenía además un casting. Los libros son fantásticos, son súper divertidos, amargos. ¿Y viste el piloto de la serie o no? Porque ya creo que lo vieron, el Lemony Snicket. No lo he visto porque no me olvidé, no sé. Ah, bueno, tú sabes que yo veo series y esta semana que recién pasó terminó la primera temporada de Westworld, la serie de HBO de Parque Temático. Me contaste que está súper buena. Sí, tiene, bueno, es una tremenda serie, pero entretenida. Ah, yo pensé que sí, con todo lo que me contaste. Es que tiene cosas entretenidas, tiene cosas que son bien choras, pero también lo que te decía yo antes, que hay como giros en el argumento, líneas paralelas que de pronto tú no sabes bien para dónde va, ¿no? No se entiende muy bien para dónde va la serie finalmente. Pero como sí, la vida misma. Pero sí te mantiene, te engancha. Y tiene una cosa rechora también, que tiene las músicas incidentales, o la música de Ramin Djawadi, o algo así, aquí el mismo que hace música Game of Thrones, de Juego de Tronos. Bueno. Pero hay una especie de saloon, una cantina, donde se escucha música en pianola. Y la música que se toca en la pianola es música de Radiohead, Inch Nails, The Cure. Y siempre las músicas van en relación con lo que está ocurriendo en la el serie. El ambiente. Sí. Y al final estuvo interesante porque es una serie, como te decía yo, que tú no sabes muy bien para dónde va. Pero en el capítulo final, que duró una hora y media, o sea, un largometraje, se ataban mucho... ¿Tuviste Lost? Muchos clavos sueltos, pero también salían otros. Lost, porque también no se perdía, a mí me gustó mucho. Vi algunos capítulos, pero fíjate, no se perdía caleta. Pero no logró cautivarme Lost. Lo mismo me pasó con Twin Peaks en su tiempo. No, a mí me gustó Twin Peaks. Y la verdad es que pronto Lynch, si bien hay muchas cosas que me gustan de Lynch, no logra tampoco... O sea, a ver... Es que Lynch, uno no se puede, empatizar con Lynch. Además que las películas no son narrativas, las películas son obras plásticas en Lynch. Sí. Esa es una cosa que tener en cuenta. Lo que lo hace también muy interesante por la forma que tiene de usar el cine. Sí, no son lineales sus películas. Pero olvidarse también del cine como una narración, como tú dices, lineal. ¿Cómo se llama esa película con la Naomi Watts que me gustó? Mulholland Drive. No entendí mucho tampoco, pero me gustó. O sea, no sé si se puede decir eso. Mulholland Drive, ¿no? El Boulevard de los Sueños, sí. No recuerdo cómo se llama en castellano, pero era buena esa película, sí, pero tenía esa cosa lynchiana, po. me costó entender. Que es una cosa onírica en el fondo, es un surrealista Lynch. Sí, pues. ¿Qué dice el Enzo? Enzo Biggio, nuestro radiocontrolador, parece que allá no sé si está sintiendo o está diciendo... Que nos queda poco tiempo, pues, claro. También, pregúntale. No, sí queda un buen rato. Es decir, yo, de Lynch yo me quedo con Terciopelo Azul. Es preciosa. Con Corazón Salvaje. El Hombre Elefante me gusta. El Hombre Elefante, y esa es quizás la más ordenada que tiene, la más. No es que esa secuencia. Claro, ahí hay una narración lineal, no está esa cosa onírica, hay una atmósfera pesada de todas maneras, pero hay un buen uso del blanco y negro, o sea, hay... yo creo que hay parte Lynch, porque Iré ser Head, que es la primera película, yo la verdad es que no la soporté mucho. A lo mejor cuando la vi no estaba como para ver ese tipo de más película. Que las copias que veíamos eran horrorosas. Son los tiempos del VHS, sí, sí. Cuarta, quinta, traspasada. Sexta generación incluso. ¿Qué tiempos, ah? Y ahora uno puede ver tanta cosa buena. O sea, tenéis ahora la ventaja de poder ver lo que quieras prácticamente. Es raro, o sea, lo que uno no encuentra ahora en la red son las películas que... están recién estrenadas. Ahora, pero pillas todo lo otro. Fíjate que siempre uno se queja de que no hay cosas, cuestiones. Yo cada vez me doy cuenta que le pasa que uno es pajarón y no ve todas las cosas que hay. Porque hay montones, me refiero no solamente a las cosas que están en online o cómo se llama, que puedes arrendar, ver en Netflix, qué sé yo. Porque la gente está haciendo muchas cosas, los cabros están haciendo montones de cuestiones y no de mala calidad. Tampoco no, tenemos generaciones jóvenes que tienen una mayor cultura audiovisual que la que existía cuando nosotros teníamos la edad de ellos, digamos. Bueno, tienen acceso a cosas que nosotros no teníamos de dónde. Que la que había 30 o 20 años atrás. O sea, yo veía cuando trabajaba editando videos, que realmente trabajaban cabros de colegio. Y hacían unos cortos a lo Tarantino, pero claro, tenía esa cosa que era muy muy copia, pero que también daba cuenta de una... Son como ensayos de lenguaje, están probando. Claro, ¿no? Claro, de una instancia de formación y de ir probando y narrativa. Y sueltan la mano, increíble. Yo encuentro que cualquier cosa que estén haciendo está bien. Yo me acuerdo con ellos hacía cámara y edición. Y ellos hacían los guiones y hacían toda la cosa y llegaban con su estilo. He visto unos cabros jóvenes con unos guiones fantásticos. Sí, eso es creativo, súper bien. Y actualmente hay mucho más posibilidad. O sea, los cabros pueden hacer películas con los teléfonos. Sí. Espérate que... En nuestros tiempos de juventud... No había teléfonos móviles, no había ni una cosa... Había cámaras con maleta, ¿te acordás? Yo me acuerdo, en el video de Manque, de Conce Cuna del Rock, ahí se mencionaban esas tocatas de los 3 o 4 minutos en el año 87-88, sí. Donde la Coti Donoso llegaba con una cámara JVC, que era la cámara una cosa, y el grabador iba en una maleta, que eran VHS. Entonces, no estaba el acceso. Tú ahora podías hacer una película, se hacen películas con cámaras fotográficas. Pero yo creo entonces, que... Hay mucha más posibilidad de explorar el lenguaje también con eso. Yo creo que deberían darle duro con eso, no sé, los colegios, no sé dónde están los cabros chicos. Porque lo que más alegamos es que no saben expresarse, no saben hablar. Pero si a lo mejor si empiezan a mostrar su expresión personal a través de... Supuestamente ramos como educación tecnológica y como artes visuales debieran apuntar a un conocimiento y manejo de la tecnología. Mira, 15 años atrás se daba en el liceo donde yo trabajo un electivo que trabajaba, que ocupaba harto eso. Y costaba porque no había cámara, había una sola. Pero no era todavía el boom de los teléfonos. Pero fíjate que ahora podría darse eso... ese tipo de actividades para los chiquillos. Bueno, no sé yo. Bueno, ahí está en la creatividad los profesores. Tenéis que también pensar una cosa. Los profesores que hacen clases los cabros muchas veces son de la edad nuestra y mayores y no han tenido una cultura audiovisual. Nosotros tuvimos la suerte de formarnos con la cultura audiovisual, por lo menos viendo mucha película. Tuvimos suerte y también el deseo de ver cosas. Si no es pura suerte. También la voluntad, pero si no conoces no tienes deseo. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer. Bueno, estamos llegando al tiempo, fíjate, y pongamos una de las músicas que aparece en pianola, pero aquí va la canción como es, pero de tú no vas a poner la pianola, vas a poner el original. El original de The Cure, A Forest, del disco 17 Seconds. ¿Y en pianola son los mismos The Cure o de otro grupo? No, pues, o sea, las canciones las pasan a pianola, las pasan a piano. ¡Qué buena! La otra vez escuchaba a un profe de música de la universidad y él contaba ahí que los primeros registros fieles de audio son en pianola. Son en pianola porque se imprimía, hay unos de Debussy creo que son, Que el mismo Debussy tocaba el piano que imprimía el papel, ¿no? Entonces, la presión de la tecla en el papel y todo eso. Parece y los magia. Tiempos era exactamente era real. Cómo tocaba el piano Debussy. Y se pueden pillar por internet algunos fragmentos. Yo he escuchado grabaciones de unas cosas como organillo. Si más o menos de 1900, 1910, están impec en internet, tú las puedes bajar gratis. Bueno, aquí va el tema de los Cure, ¿eh? El A Forest, que escuchamos por ahí por el año 87 y ya era viejo el tema. Nosotros todavía éramos jóvenes. Y ahí volvemos y tú nos cuentas lo que sí, súper bien, súper. Thank you. vengo súper prendida, contentísima de lo que estaba viendo ayer, bueno, digamos el fin de semana, si hablamos lógicamente. Claro, tú lo que tuviste no es precisamente cine. No, sí, era cine, decía la gente, no. Lo que vimos fueron documentales hechos en cámaras digitales generalmente. Y, a ver, yo no vi todos los días. Del día que puedo hablar más es del día jueves y del día viernes en la mañana. ¿De qué estoy hablando? La primera muestra de cine en la calle, que, o más bien la primera muestra de audiovisual en Chiguayante, organizada por la Casa de la Cultura de Chiguayante. Que fue súper, súper bonito, emotivo. Por eso es la canción que elegí para acompañar. Ahí vamos a explicar eso. La verdad es que partió la idea porque hicieron talleres audiovisuales en Chiguayante. Y hubo unos grupos de alumnos de los talleres, incluso un señor mayor, chiquillos jóvenes, veinteañeros. Hicieron 4 cortos. Y el día jueves yo pude ver 3. Básicamente estaban centrados en rescate patrimonial y se centraban en hitos de la cultura chiguayantina, como el teatro. El teatro Higgins, el cine Higgins. Sí, lo más bonito que había era, bueno, no lo más bonito, no puedo decir que una cosa era mal, pero una cosa que me llamó mucho la atención fue una frase que decía el dueño del teatro Higgins cuando lo inauguró, don Valeriano Conde, que decía que él quería que el teatro fuera para el pueblo chiguayante. Bueno, él no empleaba el término pueblo en el sentido ocupado por nosotros, sino que en el pueblo como de localidad. Claro. Pero cuando chiguayante era pueblo no era comuna, claro, ni nada de eso. Claro, entonces, pero en todo caso se entendía bonito porque él quería que su cine fuera cultura, que se tradujera su deseo en que la gente pudiera acceder a películas, pudiera conocer otro mundo y pudiera también entretenerse. Ahora, lo que nosotros vimos en estos documentales es creación personal respecto a los recuerdos de Chiguayante. Oye, perdona, pero ese que decía Valeriano Conde, ¿era un registro de época o está vivo todavía el caballero? No, era un texto, era un registro de época y que se guardó el texto y ahí le pusieron como epígrafe en la película. Ah, ya, no era un registro audiovisual de él. No. En la primera sesión, que como digo fue el jueves, vimos ese que era sobre el teatro, porque antes era teatro, se llamaba teatro. Y yo bailé una vez ahí cuando chico. Yo fui a ver películas ahí y cuando mostraron el corto, uno de los entrevistados decía que era un pulgar, porque efectivamente yo la vez que fui al cine salí con pulgar. Yo creo que tú fuiste a una Rafaela y que la otra también comentábamos. Claro, yo me traía los pedacitos de celuloide. Y hay un poquito de bocha atmosférica, así que sí, por eso sí, que no. Pero yo estoy tratando de no pescar. A lo mejor no se anotará aquí. Pero en todo caso, sigamos con la historia, digamos. No ya. Solamente el teatro, sino que lo demás. Entonces, después vi dos cortos más sumamente emotivos. Uno era sobre la historia del sindicato Caupolicán. Y muy bien contado, fíjate, muy bien contado. Y los dos que estaba describiendo, bastante buena la música, la ambientación. El primero tenía unos cortes así que eran un poco abruptos. Como que uno podía criticarle algo, la verdad. Porque eso me llamó la atención, de que difícilmente uno pueda criticarle algo. No porque uno esté siendo benevolente con los ejecutores de los cortos, sino que tenían buena calidad. Podéis criticarlos positivamente. Claro, no, pero eso es lo que quiero hacer, pero me refiero a que no es que por ser buena onda. Entonces me llamó la atención, antes de pasar al corto que más me impresionó, me llamó la atención que hay tanta película chilena penca que hay en los cines, financiada completamente. Y estas cuestiones que son buenas, quizás no puedo decir que sean excelentes, no lo sé. Pero, a nivel, ¿por qué para eso no hay financiamiento y para lo otro sí? Bueno, una cosa a discutir, farándula, lo que tú queráis. El tercer corto me encantó. Lo hizo un chiquillo que se llama Felipe Buenoan y mostraba la historia de Chiguayante a través de cómo es que tomaba la fábrica, la Grace, después que fue la Caupolicán. ¿Ya? Y su decadencia, y también como esa decadencia era reflejo de la decadencia económica chilena completa. Había un señor que contaba el golpe de Estado, y primero contó cómo fue intervenida la fábrica, y después con todos los últimos años de la textil. A mí me impresionó, como digo, la calidad, el registro histórico bastante certero, en los guiones buenos, bueno, los testigos hablaban su lenguaje, la manera que lo usan, porque todavía un uso de muletillas, pero no importa porque es valioso en sí. Bueno, en el fondo tenéis que pensar que es memoria de historia local. Todo es eso. Es un rescate y está... Yo recuerdo cuando trabajábamos en el bosque, en Santiago, en la comuna del bosque, hacíamos algunos videos también de historias locales. Mira, súper bien hecho. Bueno, en el guión del último trabajó un chico que es profesor de historia, que es Edgardo Castro. Y en los otros eran grupos que habían sido alumnos del taller que hizo Felipe. Yo me sentí sumamente grata, porque aparte que estaban los recuerdos de uno, no, pues la razón de la canción que íbamos a explicar cuando nos toque. Y nosotros fui con varios adultos mayores que yo, es decir, ¿cómo se llaman? Tercera edad. Y la verdad que era bastante emocionante para ellos verse registrado. Entonces, ahí uno podía ver creación artística, podías ver cómo dice tu historia local, podías ver creación de memoria, cosa que no se ve en todas partes. Nosotros hemos estado, como pueblo, como localidad, somos un sector bastante marginal de la creación cultural y del acceso a la cultura. Por lo tanto, era un hito. Es lo que pasó ayer anoche, el jueves, fue un hito. ¿Y había mucha gente? Fíjate que primero éramos poquitos, ponte tu 10, 12, después lleno total. Y eso queda tarde la noche. Y sí, yo creo que unas 50 personas o más, no es poco. Y incluso empezó como a llover, la gente no se movió. Había gente, bueno, todos conocidos, obvio, familiares nuestros. Y mucha gente mayor, que es la que de repente uno dice, no viene nadie. Y también había harta galería. Fue como te digo, en la calle, fue en el frontis del ex casino de la actual municipalidad. Y eso fue el jueves de la noche. Y feliz, nos fuimos todos felices. Pero el día viernes la cosa seguía. Había un encuentro con dos creadores audiovisuales. Uno era Carlos Vergara y otro era Ricardo Manque. Manque no alcanzó a llegar, cosa que no me sorprendió. No por pelar, sin más. Manque va a estar también en la escuela de verano de la UdeConsul 2017, sí, sí. Ahora en enero. Vamos a hacer quizá un especial la semana que viene. Ya, bueno. No, pero para explicar un poco, para contextualizar, porque se va a llamar Horizontes del Cine la escuela, sí, de verano. Sí. Entonces, yo quiero saber si te habían invitado a participar, ¿te acuerdas? ¿Dónde? En esa escuela no pescaste, ya no importa de cuánto. No, lo que quiero es que no, yo creo que va a sobrar tiempo, pero quiero contar que fuimos a la... Se llamaba, tenía un nombre bastante... Mediación... ¿Cómo hacer cine? No traje el título. ¿Cómo hacer cine en estas situaciones actuales sin plata? Se llama, pero tenía otro nombre que no recuerdo. Y esta charla la daba Carlos Vergara, bastante joven. Él dijo que no quería decir que era cineasta porque era muy pretencioso el nombre. Llevé con dos profes más, llevamos a cabo de primero medio. ¿Sabes qué? Yo me sorprendí porque los chiquillos no sabían a lo que iban. Los tenté porque sabían más temprano para la casa. Esa fue la razón de que fueron. Pero nos volaban, o sea, no tanto como nos volaban una mosca, pero estaban atentos. Cosa que cuesta que te pesquen algo, y ellos estaban súper atentos, hacían preguntas, conversaron. Este cabro era bastante coloquial, acogedor, entonces no mantuvo distancia, al contrario, con los cabros. Y nos mostró trailers de sus películas y me llamó la atención la calidad de sus trailers, de sus actores. Eran pura aficionada, excepto un par de cabros, que dijo que eran profesionales. Y me gustó mucho la música, toda la opción. ¿Qué tal la música? ¿Sabes que era súper buena? Y yo le pregunté que quién lo acompañaba en la música, po. Me dijo que se llamaba Enzo. Y era el Enzo, po. Pero o sea, Enzo, yo no tenía idea de tu música. Así que objetivamente, genial. Súper, súper buena. O sea, cuando digo, ay, es que yo le Enzo Villa, yo lo conozco. Pero no le dije porque lo conocía. Ahí está, po. Nunca más. Mañana damos nunca más. Perdón, el sábado se dio nunca más. Lo que de los trailers que vi... Porque mostraron cuatro, él nunca más se veía súper bueno. Me encantó una de mono animado. Adventure, que es stop inventar... motion o animación digital. No, animación digital. Incluso inventaron un idioma porque querían colocarlo en latín, pero le costó porque el latín, como no es, fue tan largo tiempo de uso, no tiene un latín único. Entonces ahí le costó definir, al final inventó un idioma y va subtitulado el corto. Yeah. Una distopía, sí. No, yo quiero ver Adventum. Después habló de una webserie, serie web, ¿cómo se dice? Webserie, que se llama, ay, no sé, aquí tengo mi apunte, se llama Cuarto Oscuro, y también se ve buena, son varios cuentos, y lo que este cabro hace es, se llama su compañía, su... se llama Vida Propia. Oye, y perdona, ¿eso está en YouTube? Eso voy a contar, sí, están en YouTube. En YouTube está la cuarto oscuro, bueno, el cuento que Carlos Vergara, Cuarto Oscuro, webserie, busquen. Y lo que él hace es género de terror. Pero él también dice que hace estupideces. Yo le dije, cámbiale la palabra, porque no son estupideces. Son ideas que cuando él era chico quería ver, y como no las veía, las hacía. De verdad que el trabajo es bastante profesional, tiene alta calidad, y él decía casi sin recurso. Incluso está preparando y nos mostró una sinopsis de una película que está filmando, que le falta plata y todo, que se llama José Cristo, y era súper divertida. Adventure no sé, no es visible a menos que uno contacte al realizador. Pero en YouTube, ¿habrá alguna forma de donde esté algún correo o algún Facebook de él para poder contactarlo? Pues te decía, que estaba dando el nombre otra vez, y él, lo que me gustó también, que él decía que era, que él veía hacer cine como tener una banda de rock, porque lo hacen grupos, o sea, claro, él hace los guiones, las ideas son de él, pero trabaja con los amigos, entonces es como estar tocando mientras hace la película. Increíblemente lo que más le cuesta en cuanto a plata es alimentar a todo el equipo, porque la gente deja sus cosas por estar trabajando y tienen que alimentarse. Vida propia también tengo anotado acá. Y por último, el largo que quería hacer, que se llama José Cristo, que es una comedia negra con el motivo de la estafa religiosa. Por lo menos en Chihuahuante es súper común eso. Sí, con la iglesia evangélica, pastores truchos, etc. Pastores truchos, eso es lo que más uno conoce. O sea, yo he visto niñas que se van, hace años atrás conocí una chica que se iban a una especie de secta y volvían súper mal, de, digamos, psicológicamente. Y antes que me corte, porque no me está haciendo el típico corte de que corte, no, ese no, el otro. Quiero explicar por qué le pedí que pusiera la canción de Jim Croce, El tiempo en la botella, que a mí me gusta mucho desde hace mucho tiempo, porque ver los cortos fue realmente recordar tiempo, recordar recuerdos, que es un oxímoron eso, ¿no? No, todo lo contrario, es una redundancia. ya me voy a quedar callado. Entonces, le dio vergüenza, córtalo, Enzo. No me dio vergüenza, me dio mucha risa. Pero sí, yo creo que el... ¿Sabéis qué? Cuando uno habla de la memoria audiovisual y todo eso, es como embotellar también el tiempo, ¿no? A eso me refiero, ya no fue tan tonto el ejemplo que elegí. No. Y lo otro que me acordé, pero para puro molestarte, de cuando llorábamos cuando veíamos la película donde tocaban esa canción. Ella vivirá. Ya, pero después me acordé de una... que ahí llorábamos. Había uno que lloraba más que yo en todo caso. Y la otra película que llorábamos, pero desgraciada, así, pero ¿te acordáis? La versión del Ángel Azul. Era con Kurt Jürgens. Sí, que me había llorado. Sí, pero era terrible. Con los abusos de la Lola, con el profesor Ratz, Kurt Jürgens y la... ¿Cómo se llama? Una rubia. No, Maybrit. Y fíjate que yo no he visto nunca la de Marlene Dietrich. No, yo sí, preciosa. La voy a buscar ahora que está... Parecido. Porque antes era imposible encontrarla, pero... Mostraban en los cortos, ayer en el corto de sobre el cine O'Higgins, mostraban pedacitos de películas antiguas, fichas de películas antiguas, y realmente el cine es tiempo embotellado. Sí, bueno, vámonos con el tiempo en la botella, y de ahí vamos a hablar de una película, sí, de cine. Tú hablas ahí y yo no hablo más. Pero mira, vamos a ver, a tocar otros tópicos quizás en los comentarios, así que... Despidamos el segmento con Time in a Bottle de Jim Croce. Con mucho cariño, agradeciendo la actividad que se hizo. Y tengo un montón de amigos que les gusta la canción también. ¿Sí? Sí, que no. Y además que nos escuchan, ¿eh? Ay, ¿cómo sabí? Porque... Cuando toques la canción me contás. Ya. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. Bueno, y antes de que me calle, de comentar la película, Ahí tenemos una corrección, ¿qué se parece ahí de lo sí, que era? Lo que pasa es que cuando me emociono me vuelvo más dispersa. Y fue, para mí ha sido estos días muy emotivos porque es cosas que uno quiere que hayan en su comuna, con su gente, están pasando. El grupo que trabaja en estas películas, en estos cortos que están haciendo. De Carlos Vergara. De Carlos Vergara, me corrige Enzo, se llama, yo lo tenía notado, pero no me acuerdo qué era, se llama Vida Propia. Y es un equipo creativo, más bien casi voluntario, diría yo, que trabajan hace como 3 años y Enzo trabaja en la música y están haciendo estas cosas bastante entretenidas, originales desde el punto de vista que son propias las de los creadores y también pues son distintas al cine comercial que uno puede ver sin ser tan complicado, porque toma el pelo al cine de terror, toma referencias como cuentos de Alan Poe, por ejemplo, Nunca Más hace referencia al cuervo, Nevermore, y son cabros cultos, inteligentes, súper normales, digamos, no son cabros nerd, hay gente que está haciendo lo que tiene que hacer y bien hecho. Así que yo me alegro de conocer gente así. Qué bueno, a ver si podemos un día traerlo para acá y conversar con él para que... Yo no le dije nada sin preguntarte, pero... No, esas cosas no es para que preguntarlas, si el programa son entre los dos. Pero sí, pues, ubicarlo me encantaría porque realmente genial. Qué buena, fíjate, bueno, hablemos ahora de películas. Yo le escucho, dele nomás. No, yo voy a conversar contigo yo. Sí, lo que pasa es que, mira... yo siempre ando buscando películas que sean más o menos nuevas y aquellas también que ojalá estuvieran en carteleras, que llegaran a las cosas que debiéramos poder ver. Y también fíjate que, o sea, a ver, voy a ponerme más ordenado para la cosa. Hubo un hecho terrible que ocurrió la semana pasada, el caso de este niño en Temuco, que fue torturado y asesinado, acusado de violar a una niña más pequeña. Que era un chico que había estado en el Sename y que tenía un régimen así como de entrar y salía, como muchos niños del Sename. Cuando ocurrió eso, cuando leí la noticia, me acordé inmediatamente de la película Prisoners, o La Sospecha, la que tú ya no de visto, Dennis Villeneuve, que tiene hay una cosa muy parecida ahí. Y me quedó dando vueltas, y curiosamente, hace un mes atrás más o menos, buscando películas, había encontrado una que no había visto, que se llama, una película neozelandesa que se llama Hunt for the Wilder People, que podría traducirse así como cacería de la gente más salvaje. Y que seguramente traducirían acá, el señor que traduce las películas en Chile le pondría Búsqueda Implacable o Dos Pícaros Arrancando, no sé. No sé cuáles son, pero los argentinos también los españoles, son horrorosos. Son todos atroces, pero fíjate que esta película es una película dirigida por Taika Waititi. ¿Hombre? Es un hombre, Taika Waititi es un director neozelandés, por supuesto de origen maorí, y se hizo más o menos famoso internacionalmente con una película que es como una especie de, le llaman mockumental, estos documentales falsos. Ay, me encanta. En este caso un grupo de vampiros. ¿Ya? Es un grupo de vampiros donde hay vampiros jóvenes del siglo XX y vampiros del siglo XVIII, miles de años de edad, ¿no? Y todos viven juntos. Y todos viven juntos, hay un documental como reality show. Eso es... Es su ópera prima. Y antes había trabajado en televisión, parece, siempre trabajó con un compañero, él. Y hacen comedia. Esa película se llamaba Lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows, ese vampiro, y está pillable por internet. Yo la tengo y no la he visto algunos pedazos. Y es re divertida. Sí, como vampiro en La Habana. Pero con actores. Ya. Pero además estos tienen vida así como gente común y corriente, van a los bares, tratan de pinchar con jovencitas, etcétera. True Blue era así. Son unos vampiros bohemios, ¿no? Y, ya. Pero bueno, esta otra película, Hunt for the Wilder People, que no tiene título en castellano porque no le pillé título en castellano, así ni en España. ¿Por el andado, no? Sí, se estrenó recientemente, está entre las películas destacadas del año en The Guardian, por ejemplo, que yo siempre veo. La Biblia. No es Biblia. No, no te molesto, dale nomás. Es una película de una pareja despareja, es una especie de road movie. Es una comedia también muy emotiva y está súper bien actuada y súper bien dirigida y montada. Tiene algunas cosas que uno podría decir que son caricaturescas en algunos personajes, pero tiene un corazón la película que... Al final, eso que se pone la película, que sea honesta y tenga corazón. Es la historia de un cabro chico, que podríamos decirlo como llaman en la película, un mocoso realmente malo. Malo, malvado. Así dice la encargada de él, de servicio social. No, es un niño de unos 13 años de origen maorí que creció abandonado por sus padres y que es tan malo él que ha quemado cosas, escupe en la calle, tira piedra, digamos, un cabrón chico... ¿Normal? Normal. Ya. O sea, digamos, no es normal, pero común. Común, pero con riesgo así de... con riesgo social, podríamos decir. En riesgo social se dice. Claro, en riesgo social. Como en situación de calle. En un programa que tiene el Estado que se llama Ni un niño queda abandonado, lo incorporan y llega a una casa en el campo donde vive un matrimonio de un hombre muy, muy viejo que se llama Héctor y que lo encarna Sam Neill. Ay, que me gusta ese hombre. Y una mujer tremendamente buena, cariñosa y un poquito zafia. Ya, y joven. Bruta. Sí, te decía que eres media poco, tontona. No bruta, joven, ¿no? Pero menor que su marido. Ella lo acoge. El hombre es bastante bruto, pero también tiene muy buen corazón. Y al niño lo regalan un perrito. El niño lo único que quiere es el niño hacer rap, escribe haikus, que aprendió en el hogar en que estaba recluido. Los talleres que le hacen. La psicóloga le decía que su rabia le hiciera por haikus. Y él empieza a vivir ahí con esta familia, le regalan un perrito, que él le pone como nombre Tupac, como Tupac Shakur, el cantante de rap asesinado, porque además el sueño es cabro chico, es rapero y gángster. El asunto es que he conocido niños así, no muchos, pero... Por una razón que no vamos a tallar, por si alguien quiere ver la película, yo la quiero ver, yo quiero ver. No quiero hacer spoilers, el niño huye, porque tiene el riesgo de que... de nuevo lo lleven a la ciudad y lo internen en un hogar. Ay, no quiero saber. Y huye el niño y se va al monte, ahí en Nueva Zelanda, ¿no? Y Héctor va a buscarlo. Y finalmente... emprenden una huida donde hay una cosa... Es una película coming of age, esto de llegar a la edad, yo te decía. Sí. Una película de pareja dispareja, una película... Tiene cosas súper bonitas, tiene una muy buena banda sonora ¿Pero sufriré mucho? No, se sufre. Quizás un par de partes va a sufrir. Te cuentan hablando corazón últimamente. Que no... Lo que pasa es que han pasado cosas tan terribles. Tan terribles y atroces, y algunas cosas que son atroces pero son menos terribles copan la agenda. A mí, la verdad es que voy a hacer paréntesis. Hablo porque cosa, viene al dedo, anillo al dedo. Que, digamos, la muerte de este niño en Temuco, que tenía una situación parecida quizá a la del protagonista de la película. ¿Te acuerdas o no? Queda borrada por una muñeca inflable, que era una situación distintamente atroz. Fíjate que un chiquillo, un cabro exalumno, el Pedro Molina, escribió un texto súper bueno respecto a lo que tú estás diciendo, tal como tú estás diciendo. Y uno como que yo estaba la muñeca, y al final, claro, tanta tontera que ellos, a nosotros lo que han querido, ¿qué más? Que se pongan muñeca. Hay cosas que están en que se han ido construyendo en estos últimos 30 años, que son las que ahora están cuajando y nos van también pasando la cuenta. Yo discrepo de eso. Quizás de algunas cosas que nosotros no hicimos. Yo creo que está dentro de nuestra esencia, nuestra peso de la noche portaliano, que insisto, es una cuestión que viene. Toda esa cosa que había. Tuvimos la. O sea, quizás te decía 20, 30 años atrás, porque quizás tuvo en algún momento la posibilidad de alterar ese peso de la noche. Quizás. Por eso digo, quizás. En historia podemos hablar de presupuesto. Claro. Pero tenemos una muy buena película que ojalá llegara en algún ciclo de cine, que ojalá llegara de alguna manera y que la pudiera ver niños, jóvenes. Estoy convenciéndome que debiéramos hacer un ciclo de cine. Hace tiempo que pensamos eso, pero ahora estoy convenciendo. Tenemos que organizarnos para eso, pero bueno, lo vamos a dejar para después. Nos queda re poco tiempo y la verdad es que busquen la película. Aunque les cueste el inglés, pero está en los subtítulos y se puede ver. Hunt. ¿Tú la viste en inglés o subtitulada? Con subtitulada, yo encuentro todo, o casi todo, digamos. Hay películas que todavía no pillo, pero... ¿Y por qué tocan a Nina Simone? En una escena de la película aparece la canción Pecador de Nina Simone, a Sinnerman, que es la que vamos a escuchar ahora, si es que ya estamos en el tiempo, y para que yo me quede callado. Nomás me encantó la comentario. No quiero contar más de la película, pero sí, fíjate, destacarla porque, pucha, uno ve lo que pasa con estos chicos que están abandonados y hay, o sea, la película te puede, eso no es la realidad en la película, en realidad, es lo, pero, pucha, ojalá pudieran ocurrir cosas así. Uno no cree, pero hay realidades tanto más atroces, hay realidades terrible, gracias a Dios no son la mayoría, pero a veces uno también cae en tentación de decir, no, yo trabajo en un lugar en el cual son todos aquí, son todos flight. La verdad que no es así, pero hay situaciones terriblemente dolorosas que afectan a nuestros jóvenes, a nuestros niños y también a nuestros viejos que están botados. Sí, pero... Pero es un país que se ciega a la realidad y se ciega a las soluciones. Hoy día vi un texto del Mario Weisbrot que literalmente pregunta qué chucha hacer. ¿Quién más gritar si ya se ha dicho todo y no se hace nada? ¿Qué más queda? Por ahora escuchemos a Nina Simone y después vemos cómo... No sé. ¿Qué se podrá pero hacer? Pero Nina Simone siempre... Nina Simone siempre nos va a levantar un poco, aunque cante Pecador. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on the

Pero claro, tiene eso que tú decís. Hay una forma de hacer cine de Waititi, pareciera que tiene mucho que ver con lo que es la comedia, viendo los pedazos que vi de la película de vampiro. Ya. No, también toca algunas cosas más profundas, pero tiene esta cosa también que es como de chiste, no sé si para galería, pero mucho más liviano. Hay tantas películas con personajes secundarios, terciarios, encantadores. Yo no sé, me acordé cuando tú dijiste eso de los bandidos tontos de la Tamara hasta matarte, Lawrence Kasdan, que eran sí. el Keanu Reeves y este otro que trabaja siempre, William Hart. William Hart, ¿no? Y tenía los otros personajes también de... No, que me acordé de eso. De Educando Arizona, yo me acordé de esos de Educando Arizona. Que eran el... Los hermanos. Eran el John Goodman con un actor que no recuerdo cómo se llamaba, que eran... Qué buena, remojo esa película. Bueno, vámonos a la última parte y veamos lo que está en los ciclos y en el cine. La verdad es que no hay mucha variedad. Además, en esta temporada, digamos, season. Sí, digamos, season. Ya esta semana. Final de año. Entre Navidad y Año Nuevo, es poco lo que la gente quizás sale, ¿no? Veamos primero los ciclos para que no nos falte tiempo. Sí, en los ciclos, fíjate que en la Alianza Francesa, en el Mirar, Sentir, Mostrar el Cine, corresponde el Miradoc, que ya hemos anunciado como 3 semanas, pero nunca está de más decir que están dando el documental de Vida y Muerte, Testimonio de Operación Cóndor, de Pedro Chasquel. Buena. Ah, que vale la pena ver. Tiene un valor de 1.000 pesos, y esto va a ser el 27 y el 29 de diciembre, o sea, la semana que viene. El ciclo OVNI va a cerrar su viaje en el espacio con Space Odyssey 2001, de Stanley Kubrick. A las 7, el mismo martes 27. 500 pesos. 500 pesos la entrada en el Saguán. Y con eso va terminando el año, el ciclo OVNI, y creo que ya sería esta la misión 104, si no me equivoco. ¡Qué maravilla! No hemos tenido noticias, no he hablado con nadie, ¿sabes cómo estuvo la fiesta del centenario que hizo el jueves pasado? Hay que invitarlos, si tenemos a principios de en enero, contento con traer gente, ¿será chulo? Sí, aprovechando las vacaciones, y nosotros no vamos a tener vacaciones, y quizás nos hagamos una pequeña mid-season, una para en la algún momento. La verdad que sería la salida que yo tendría, sí. Así que por favor, pero, no suspendan. No hemos decidido, vamos a seguir en parrilla, mientras sigue la radio Leufu, y aunque no funcione la radio porque se cae la página, estamos en podcast igual. Por Facebook, y sí. Seguimos con el programa. Y yo voy a vacacionar en Chihuahua Tropic, así que no sería para Tropic Conce, no varía. Yo voy a estar en las termas de los Carreras. ¿En qué está en cartelera? Ay, pero esta que yo la quiero ver como sea. Un amigo joven decía que había llorado de tan buena que era la película. De emoción. ¿Rogue One? Sí, que es muy buena. Que es una historia de Star Wars. Yo he leído súper buenas críticas por todos lados. Y fíjate que el director, Gareth Edwards, yo le he visto dos Monster películas. Monster y Godzilla. Sí, yo vi Monsters y Godzilla. Monsters me gustó mucho más que Godzilla, pero Godzilla igual es muy efectiva. Es un director con nervio, digamos, con pulso. Lo que leí el otro día, no me acuerdo dónde fue, en qué crítica, porque yo todavía no he visto la película, no he visto Rocket One, pero dice una película bélica. Sí, una película de guerra. a la antigua, así con sangre, con escena, con explosiones, me parece que escena final, por así decirlo, con desembarco en playa con palmeras, así como al canal, una cosa. Mira, como una revuelta de tuerca de los clásicos. Los personajes son además multiraciales, ¿no? Ya no la Star Wars blanco de con, la y primera, bichos. Y bichos, salvo Lando Calrissian. Claro, que era como él, el lunar. El único negro que había, salvo la voz de James Earl Jones, que me parece que también aparece en la película. O sea, lo que leía, fíjate, es que dos cosas que son como, no sé si interesantes, pero Darth Vader aparece con la voz original de James Earl Jones, que siempre hizo la voz de Darth Vader. Ah, está como una precuela. Es una precuela, es que no es precuela, es una historia aparte, pero transcurre antes de la primera, sí, Star Wars. Tiene otro nombre también, así como un neologismo, pero sí, entiendo, no es una precuela. Es como un spin-off, y tampoco, pero sí, es como un spin-off. Y sale Darth Vader con la voz de James Earl Jones, y aparece Peter Cushing. ¿Sí? Que aparecía en las primeras, recreado digitalmente. ¡Oh, qué fantástico! Pero aparece el personaje y con la cara de Peter Cushing y todo. O sea, hay que verla. Eso, tengo que verlo. Pero esa está en cartelera, y esa va a estar un montón en cartelera. Y es de cuando bajen los precios de la entrada. Habría que ver eso. La otra que hay que ver es Doctor Strange. Me gustaría ver esta en 3D. Podría ser. Por la calidad, porque realmente se ve bien. Y en esos cines que son bacanes del Mirador Bio Bio. Me gustaría, pues ahora sí la tendré que ver en el Ducal o en el Windsor. En el Regina me gustaría verla. Pero bueno, esa. Y la otra que está, una que la semana pasada también decíamos que sí iba a dar y sí se está dando, que es Kiki, El Amor Se Hace, o llamada en Chile El Amor Se Hace nomás. Que es la película española de estos personajes con parafilia, con una filia sexual extraña. Y que leía por ahí también que es un remake de una película australiana. Pero los australianos dicen que es más ácida que esta. Me imagino. Y esta es muy divertida. Por lo que leí, no la he visto tampoco. Es así comedia, entonces. Es comedia. Bueno, para reírse un rato. Ahora, para comedia española, yo todavía creo que ninguna ha superado Airbag, que es una que vi hace mucho tiempo cuando el cara Errejalde era muy joven. Y que si alguien quiere reírse mucho con esa película, Airbag. Es que él es muy cómico. ¿Qué se espera para la semana que viene? ¿Es de muy animado? Para este fin de semana. Hay un mono animado de la misma productora de mi verano favorito, que se llama Sing, Ven y Canta. Yo vi la sinopsis, pero no la agarré mucho porque estaba distraída. Es una película de animación 3D de animalitos que cantan. Pero el tema es bonito porque un teatro en decadencia, me parece, y un koala que lo sabe, quiere salvar, y distintos, digamos, artistas que quieren salir a la fama. Así, una especie de fama, o de fame, o de, ¿cómo se llama esta otra que es? Cotton Club, a lo mejor, no sé. Mira, habría que... A mí me gusta el película mono animado, yo tengo ahí esperando, ya conseguí La Vida Privada de las Mascotas y la tengo ahí en espera para verla. Están todas esas películas ahora, pues, están saliendo todas en el nula.nu, lo bueno, lo que yo quiero ver, y la trataba, pero ya es muy reciente, es La La Land, que no es animada, pero es musical. La La Land se va a estrenar en el ciclo, en el Festival de Cine de Vitacura, que es el Mercurio durante enero. Pero yo no era Vitacura, ¿que es hasta cuándo? Se va a estrenar esa, Aliados, hay algunas que vimos también que se van a estrenar ahí. Sí, po. Sí, pero no la veré en la casa. Ahora, en la lista de mejores películas está top La La Land. La La Land está punteando en casi todas las... Sí, y eso no lleva películas. Nada de tiempo. No lleva ni una semana en cartelera. En Estados Unidos. En Estados Unidos, lleva muy poco tiempo. Se estrena también una película de Stephen Frears esta semana. Yo vi la sinopsis en la tele, en el computador. Florence Foster Jenkins, que es la historia de una cantante, frustrada porque ella no se frustra porque canta, una muy mala cantante de ópera que era millonaria, está basada en un caso real, y hay una, nuestra hermana La Flaca, el otro día Marguerite nos mandó el link para verla de la película, que es una recreación de la vida de una mujer, de la misma, acá construye un personaje que es francés en los años 20, que es Marguerite, no recuerdo bien cómo es la película. Marguerite. Tiene María Marguerite o algo así. No, Marguerite. A mí me llama la atención. Madame Marguerite. La Meryl Streep no es mucho de mi gusto. Reconozco que es muy buena actriz, pero creo que está como. Hoy voy a hacer algo horrible, pero no lo digo. Dilo. Que está como vieja. Como Robert De Niro, Pero no, que esté viejo. Bueno, sí, también está viejo Robert De Niro, ya. Pero sale Hugh Grant y sale en un papel súper amoroso, así que lo. Y sale Simon Helbert. Howard de Big Bang Theory. Ay, ¿verdad que lo que dijiste? Pero es una película de Stephen Frears y quizás por eso vale la pena verla también. No, sí tiene un... Y la otra que a mí me gusta, esta otra, porque él es una tontera, pero trabaja Bryan Cranston, que me encanta. Porque él, Why Him, de John Hamburg, que dirigió Mi Novia Polly. No me gustan esas películas, esas películas como de hombre me gustan. Mi Novia Polly, pero... es una película, la curiosidad que tiene es que los subtítulos están en chileno. Ah, eso como... Yo no quería decirlo, que los garabatos son garabatos chilenos. No dice maldita sea. Y se puta la weá. O a la concha sumaria. No te puedo creer. Claro, y todas esas cosas. Y también hay una de terror, por supuesto, que se llama La Resurrección de Louis Drac. Eso no entendí muy bien. ¿De quién es? Que está basada en una novela que se llama Las Vidas de Louis Drax. Me tincó la novela más que la película, pero bueno. Sí, posiblemente. Yo no tengo mucho antecedente de la película. El director es francés, Alexander Aya. Pero no encontré mucho de él, fíjate. El afiche de la película es muy, muy bonito. Parece una pintura de Magritte. Mira. Así que eso es lo que hay en el cine. ¿Y qué canción elegiste? Si está 2001 Odisea del Espacio, hay que poner una canción que no es de la película. La música de la película es de Strauss. Y no me acuerdo quién más. Pero que